Buenas noches, bienvenidos al 17º programa de Radio Ajedrez Profano. Hoy es jueves 14 de junio del año 2012 y este es nuestro segundo programa de duración extendida 90 minutos. Como siempre, saludos desde mi pequeña atalaya ajedrecística, hoy con las piezas en la posición inicial, preparándose para la lucha y habiendo sufrido ya mis derrotas contra mi joven ajedrecista profano. Hoy vamos a ampliar también un poquito más nuestros horizontes. Vamos a tener una entrevista con un gran maestro muy, muy conocido, sobre todo muy conocido desde donde hablamos aquí, desde Galicia. Y luego seguiremos con noticias, un poquitín de Elo, Twitter, herramientas y algo más. Sin nada más, ya os desvelamos nuestra entrevista. Saludamos al gran maestro Alejandro Hoffman. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo para todos. Y saludamos también, que están con nosotros, a David Fernández Lago. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Andrés Ibarra. Buenas noches. Y nuestro recién proclamado campeón gallego por equipos infantil, Juan Andrés Bayón Rolo. Hola, ¿qué tal? Bueno, empezamos contigo, Alejandro. Agradecerte el que estés con nosotros. Y bueno, el motivo o la excusa que utilizamos para poder tenerte aquí no es nada más y nada menos que el festival internacional de ajedrez Ciudad de Chantada, Augabella y Vía Romana. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, llevo 3 años aquí en Chantada y hace tiempo que queríamos hacer un torneo internacional. Por suerte, uno de los impulsores de aquí, que es Enrique Rojo, consiguió un par de sponsors y gracias a eso cuajamos la idea y nos decidimos a hacer un torneo internacional por primera vez. No, porque ya hubo torneos aquí en Chantada, organizado por Gotera, por Miguel Vázquez Fortes, pero el primer festival así en esta nueva época, ¿no? Y una pregunta, ¿cómo es que un gran maestro como tú ya no es que estés impulsando, sino que estás totalmente volcado en la organización, ¿no? ¿Cómo te implicas en este proyecto tanto? Bueno, cuando ya vine para Chantada implicaba varias cosas venir, no solo dar clases, sino también jugar y ayudar en la organización es parte de todo. Digamos, cuanto más ajedrez haya en Chantada, mejor para todos, mejor el nivel de nuestros alumnos. Entonces, es un todo, ¿no? No se puede descuidar ni la base ni la punta. Hay que hacer torneos de todo nivel, si es posible. Y bueno, vamos de a poquito, porque es una ciudad pequeña, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es el detalle del torneo. ¿Días? ¿Cómo está estructurado? Porque es un tanto especial, ¿no? Porque he visto. Este primer festival decidimos hacerlo en 2 días, con 2 ritmos diferentes, por si hay alguno que quiere jugar solo el sábado. Le molesta mucho desplazarse 2 días, tiene para jugar el sábado. El que quiere venir el domingo solo puede jugar el domingo. El torneo del sábado es un torneo de 10 minutos más 10 segundos, lo que lo hace un torneo de un promedio de 15 minutos la partida, no es tan rápido. Y el torneo del domingo es un torneo de 3 más 2, un torneo de 5 minutos, que es un torneo bien, bien rápido. La idea, por supuesto, de tener segundos adicionales es para evitar problemas que producen los apuros de tiempo, sobre todo problemas para los árbitros. Y bueno, hacer un torneo rápido e intentar traer a los mejores jugadores de aquí de Galicia. Conseguimos, aprovechando que somos amigos, que vengan Strikovic, Paunovic, Daniel Rivera, David Fernández Lago, en fin, un montón de jugadores muy buenos, ¿no? David Fernández Lago, ¿qué dices a semejante insinuación? Bueno, suelo agradecer, pero bueno. No, bueno, David es muy bienvenido aquí en Chantada. Él siempre nos da una mano con nuestros chicos y como entrenador viene a la par de las figuras. Y mira una cosa, el del sábado empieza 10:30 confirmaciones, empieza 11, primera ronda, y se juegan 3 rondas de mañana y 6 rondas de tarde, ¿no? Exacto, la idea es terminar en el día, terminar temprano, terminar 8:30 con la entrega de premios, para después poder ir a cenar y luego salir y pasar un día en camaradería con todos los jugadores. Hemos dejado el domingo a la mañana libre para que la noche del sábado pueda ser bien larga y así y tener también tiempo de hacer excursiones que tenemos organizadas, el que quiere pasear. Hay una zona muy bonita aquí que es la Ribeira Sacra que vale la pena conocer, ¿no? Veo exactamente, eso es una de las cosas también, bueno, curiosas o diferenciadores a lo mejor, que es que actividades paralelas, como senderismos, visitas y demás. ¿Hay algo organizado ya o es un espacio, digamos? Sí. ya hemos hablado con el Concelho aquí, a través del turismo del Concelho, y nos han puesto un par de guías turísticos para acompañar a los que quieran anotarse. Es totalmente gratuito, tenemos un autobús para llevarlos, entonces se los lleva a los que quieran hacer senderismo, se los lleva a un lugar y de ahí pueden ir caminando a hacer el recorrido. Los que quieran hacer el recorrido en bus lo podrán hacer en bus, y también tenemos visitas a las bodegas, que son nuestros sponsors, y donde se pueden probar los buenos vinos de esta zona, ¿no? Las bodegas son Augabella y Vía Romana, ¿no? Sí, Augabella está especializada en licores y Vía Romana en vino. Aquí está en la zona del vino Mencía, y bueno, es una buena oportunidad también de probar esos productos. Y precisamente el lugar de juego, ¿dónde es? ¿Dónde se van a disputar las partidas? Bueno, como el sponsor siempre tiene razón, lo vamos a hacer directamente en las bodegas. Ajá. Haremos el sábado en la bodega de Augabella, que está situada en el polígono industrial, y el domingo en la bodega Vía Romana, que es más difícil explicarles dónde está situada, pero bueno, todo aquí muy cerca de Chantada Ciudad. O sea, que el que quiera ir, ya la recomendación es empezar desde el sábado. El que quisiera ir solo el domingo tarde, ¿cómo debe hacer para llegar a...? También, no hay ningún problema. Viene el domingo antes de las 5 o me llama, tienen las bases del torneo mi teléfono o nos escribe un email y puede venir solo a jugar el domingo. Si quiere venir a la excursión, también es bienvenido, no va a haber ningún problema. Pues, y la excursión, igual me perdí yo antes, va a ser el domingo mañana. El domingo a la mañana lo dejamos libre para los que quieran descansar, que descansen, los que quieran pasear, que paseen. Entonces aprovechamos ahí para hacer la excursión. Bueno, los premios, que entiendo que muy apoyados con los dos bodegas que mencionabas, son premios bastante, bastante interesantes, ¿no? Bueno, a mí en particular me parecen muy pequeños, pero por algo había que empezar. Bueno. Lamentablemente han caído mucho los premios en lo que son los circuitos de ajedrez. Yo me acuerdo, bueno, llevo mucho tiempo aquí, ha bajado no solo en cantidad de torneos, sino que los premios cada vez son menores. Teníamos que empezar por poquito, realmente no daba para más, pero ojalá podamos ir ampliándolo año a año. Bueno, recordamos en las bases el que se juega 10 más 10 el sábado, primer premio 450 euros, segundo 300, tercero 200, cuarto 150, quinto 100, sexto 70, séptimo 70 y luego al sub-20, al sub-2200, sub-1800, femenino, veterano y local de Chantada, 50 euros, ¿no? Premios no acumulables. Bueno, ojalá fueran mayores, pero bueno, como decías tú, para lo que corre hoy en día, bien, ¿no? Y por un primer torneo. También hemos conseguido más cosas, hemos conseguido unas cestas regalos con productos típicos que daremos a los que ganen premios. También hemos conseguido trofeos, sobre todo para las categorías menores, pero daremos trofeos también. Y hoy hemos conseguido una donación de una galería de arte que hay aquí cerca, un cuadro muy valorado, que bueno, que será la sorpresa del sábado. Ah, aquí estás, aquí nuestros oyentes van conociendo lo que será una sorpresa. Con lo cual... Sí, por bueno. Suerte pudimos agregar cosas en vez de quitar, ¿no? Esa era la filosofía. Y luego el del domingo también tiene, bueno, sus premios un poquitín más modestos. Primero 100 euros, segundo 80 euros, tercero 60 euros, el cuarto y el quinto... cuarto 50 euros y el quinto 40 euros y 30 euros a cada categoría, como las anteriormente descritas, ¿no? Sí, es un torneo muy pequeñito, pero bueno, es para pasarla bien. Sí, sí, sí. A 5 minutos, casi una pachanguita, te diría, pero... O sea, es para pasarla bien está hecho. Es para ver cómo hemos resistido el fin de semana, ¿ya, no? Sí, exacto. Para el que le quede el gusanillo de jugar una partida más, puede jugar. Hay gente que solo le gusta jugar al ritmo o bien rápido, bueno, es una oportunidad. Bien, hablamos un poquitín participantes. Veo, bueno, tenéis las listas, son consultables, o toda la información se puede ver en Tabla de Flandes, se puede ver también en la página del Círculo Chantadino. Correcto, ahora todos los datos están publicados en Chess Results. No sabría decirte de memoria, pero pueden buscar el torneo de Chantada en Chess Results. Sí. Y ahí está la lista de los inscriptos por ahora. Ahora vamos por 60 jugadores, pero va a ser un torneo muy fuerte. Ya tenemos 6 grandes maestros, 6 maestros internacionales, 3 maestros FIDE, una nómina muy linda. Bien, ¿cómo, para los que todavía están ahí a tiempo, hoy jueves entiendo que todavía se pueden inscribir, cómo deben hacerlo? Sí, todavía me pueden escribir o llamar y se pueden inscribir, pero también abriremos una inscripción el sábado mismo por si alguno no pudo por algún motivo, no se decidió todavía antes a venir. El que quiera venir el sábado será bienvenido porque hemos conseguido bastante material y entonces no nos queda tan chica la sala. Tenemos un lugar muy amplio al jugarse en la bodega y hemos conseguido, la Federación Gallega nos prestó tableros y relojes por las dudas de que pueda venir más gente. Entonces podemos llegar a ampliar. Bien, o sea que hasta el que el sábado por la mañana le entre el gusanillo, para allí puede Exacto. ir. Muy bien, muy Ningún bien. problema, será bienvenido. Bueno, David, he visto que tú vas a jugar. Sí. Aspiras al máximo, supongo. Hombre, claro, por supuesto. Siempre que se juega hay que luchar. Revisamos un poquitín la nómina. Entonces, el número uno, efectivamente, como ya comentabas, estarán los grandes maestros serbios Leske Strikovic y Dragan Paunovic. Ibrahim Kramakulov, Luis Galego, Karen Morsivian y Alejandro Hoffman. Tú mismo vas a jugar completa la Sí. nómina de grandes maestros, pero jugadores como David Lariño, Manuel Pena, Pablo Castro, Diego Espiñeira, Daniel Rivera y Antonio Frois, el portugués, pues completan la nómina de maestros internacionales. Y incluso tenemos al campeón gallego Óscar Bruno de Prado, perdón, participando el decimocuarto del ranking, ¿no? Este es un poco el nivel alto, alto, alto que va a tener este torneo, ¿no? Yo creo que es muy lindo para los jugadores realmente poder jugar contra jugadores de más ranking y de más nivel. Últimamente yo veo que los únicos torneos que se hacen son torneos sub-2200, sub-2300 y se pierde la posibilidad de jugar con los verdaderos maestros, ¿no? Los de más de 2400. Entonces es una buena oportunidad de medir fuerza. Muy bien, muy bien. Yo creo que bueno, este torneo para mí es una sorpresa alegre dentro del panorama gallego, porque efectivamente, como dices tú, hay mucho torneo de chaval, luego están los campeonatos oficiales, pero estos torneos así de rápidas los hay algunos fuera de nuestra zona, pero la verdad que como este, bueno, espero que tenga continuidad y que vaya para adelante, ¿no? Entiendo que esto es primer torneo y con afán de continuar los próximos años. Sí, nuestro principal objetivo es que los que vengan lo pasen bien. A partir de ahí veremos si podemos ir creciendo, pero lo intentaremos. Bueno, no sé si alguna cosilla más del torneo. La verdad es que me gustaría que nos contaras un poquitín más sobre la actividad del ajedrez enchantada. Vimos tu aparición enchantada, creo como decías tú antes, hace 3 años, y Chantada se está convirtiendo poco a poco en un centro neurálgico del ajedrez en Galicia, ¿no? ¿Cómo es la actividad allí en el día a día, en la semana a semana, en Chantada? Tenemos una escuela de ajedrez que funciona martes y jueves de 6:30 de la tarde a 10 de la noche, en la que tenemos diferentes grupos desde niños de 5 años hasta un grupo de adultos de mayores de 60. Tenemos divididos por grupos, yo me encargo de tal vez los jugadores un poquito más avanzados o que ya compiten, y tenemos también como monitor a Enrique Rojo y a Joseba, que se encargan de los más pequeñitos, pequeñitos y de los mayores. Aparte, por supuesto que competimos en la Liga Gallega, en los torneos provinciales, en los escolares, y de a poquito nuestros equipos les está yendo bien. Por suerte, este año llegamos a División de Honor con un equipo, tenemos dos en segunda y dos en tercera. Estamos más que contentos para ser una ciudad de menos de 10.000 habitantes. Bueno, David, pregúntale alguna cosa aquí al maestro. Bueno, no. Bueno, no sé, sobre cuántos nos comentas que tienes de todos los tipos, ¿no? De alumnos, desde los 5 años hasta más de 60. ¿Y sobre cuántos alumnos rondáis? Mira, yo calculo, bueno, entre alumnos y socios del club, unos Sí. 50, 60. Bueno, está muy bien, ¿no? Para una población de 10.000 habitantes. Y van rotando, por ejemplo, hay muchos chicos que empezaron al inicio y que ahora ya no vienen y aparecen unos nuevos. Hay una rotación constante, sí, hay bastante. Claro. Y bueno, para comentar un poco el tema, tú empezaste hace 3 años en un proyecto que me imagino que te comentaron para jugar en el equipo y para llevar la dirección técnica del club, ¿no? Y bueno, ahora que llegas a esta división de honor, ¿cuál es el objetivo? ¿Os vais a intentar mantener? ¿Habéis hecho algún refuerzo o no? cuando terminemos con este torneo y con la actividad que terminamos ahora en junio, la actividad de clases, en el verano la escuela para, ahí decidiremos en asamblea si queremos un equipo competitivo o simplemente un equipo con los jugadores que ya venimos haciéndolo y que sea lo que sea, bajar o mantenerse. Pero está por verse, porque hay opiniones diversas y es bueno escuchar a todos los socios del club y que decidan. Por supuesto que si queremos hacer un equipo competitivo, tenemos que fichar jugadores y eso implicaría un aumento del presupuesto. Entonces, primero saber qué queremos y después saber si tenemos que salir a buscar sponsors. Y bueno, no sé, nada, solo para terminar. Bueno, como decía Juan, creo que Chantada está desde 3 años para aquí, quizás antes, ¿no? Pero sí estáis destacando y bueno, este año, por ejemplo, ya en categoría sub-10, tenéis la campeona gallega, ¿no? Sí, por suerte, bueno, daría muy bien. Sí, fue campeona gallega y bueno, no sé, tenéis chicos, varios chicos que yo conozco que van destacando, ¿no? Como Pablo Fernández en sub-10 o Alejandro, su hermano, en sub-12, ¿no? Y bueno, ¿tú cómo ves a los chicos? ¿Preparados? ¿Van a ir al Campeonato de España algunos? Bueno, Daría va a ir al Campeonato de España. Sí, yo creo que nos falta mucho todavía. Los chicos están empezando recién este año a ir más asiduamente a los campeonatos escolares, ¿no? Gallegos, estuvieron en Arteixo, estuvieron ahora en el Maristas, en Orense, pero todavía tienen muy poca competencia y muy poco competencia de ajedrez de nivel. Solo han jugado en provinciales y en torneos escolares de aquí. Por supuesto que hay un circuito en Galicia Central, pero no han tenido mucha competencia en su categoría de chicos. Entonces, esta experiencia con los jugadores de toda Galicia en el circuito galego de promoción, el escolar, es muy buena y no les está yendo tan mal, pero para mí nos falta mucho todavía. Bueno, tenemos también con nosotros a Andrés Ibarra, que no solo es el gran animador del Club Enchosei, sino que encima es alumno tuyo. Andrés, ¿cómo describirías a Alejandro? ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Pues muy buen profesor, la verdad es que es un privilegio acudir a sus clases y ojalá sea por mucho tiempo. Y como una pregunta también para ti, un poco para Alejandro. Tú vas a clase a Chantada, es decir, cualquier persona, sea o no sea del club, Alejandro, puede ir a Chantada a recibir clases. ¿Cómo funciona eso? Bueno, Andrés en particular, tenemos clases en el club Loureiro en Orense, pero sí tenemos alumnos que no son de Chantada, tenemos que vienen de Lugo, pero en nuestras clases son totalmente abiertas, así que no habría ningún problema que alguien venga. ¿Y qué pregunta te quedó por hacer en la última clase, Andrés? Me pillas en blanco. Aparte, yo soy un poco mal alumno. Siempre estudiando las respuestas equivocadas. Pues Alejandro. No es verdad. De casualidad alguna vez acierta, cuidado. Bueno, de casualidad. Andrés era mal alumno, pero ha creado una dinámica en el colegio Benchosei que está llevando a que en la categoría sub-8 prácticamente sea monocolor Benchosei. Entonces, bueno, la verdad que es sorprendente también la actividad que él hace. Y bueno, tenía a ti como referencia, bueno, por eso también lo quisimos un poco pues tener aquí. Pues yo, por ejemplo, fui a ver hace 2 sábados el torneo Amaristas, ¿sí? Y los chicos que más se destacaban eran los de Andrés, por la camiseta, ¿no? Estaban todos bien ordenados, todo muy bien. Realmente un ejemplo, me gustó, ¿eh? Bueno, es una manera de tenerlos localizados y no se pierda ninguno, por lo menos. Claro. No solo a los niños, sino también a los padres, que van igual informados. Exacto. Bueno, yo efectivamente destacar la parte de la cantera. Nosotros hemos seguido y lo hemos seguido mucho este año el recorrido en la Liga Gallega, en la que, pues efectivamente, en el segundo, ¿no? Porque creo que el primer año conseguiste subir a primera, mantuviste y ahora subís a División de Honor. Y creo que la actividad, yo por lo menos la noto, cada vez más jugadores de Chantada, cada vez, pues a Daría, pues ya la conocemos del subcampeonato el año pasado, el campeonato de este año, su segunda participación en el campeonato de España. Ya aparte de la cantera, ¿cuál es la actividad ajedrecística de Alejandro Hoffman? ¿Te vemos en activo aún en torneos de lentas, de rápidas? Muy poco. Eso ya llevaba un tiempo sin competir. Cuando volví a dar clases, que fue porque apareció este proyecto en Chantada, yo estaba dedicado a otra cosa, que me gustó el proyecto en sí, volví al ajedrez, pero sobre todo a la docencia. Jugar juego muy poco, de vez en cuando algún torneo que todavía me inviten o me guste un lugar por conocer, pero jugar cada vez menos. Es muy difícil, aparte de haber poca competencia, cuando uno da clases y ya está implicado en esa actividad, no hay tiempo para irse a jugar los torneos, como tenía antes cuando solo me dedicaba a jugar o me dedicaba a alguna otra cosa. Ahora es mucho más difícil ir a los torneos. En el verano sí intentaré jugar algún torneo y también iré a las Olimpiadas como entrenador del equipo uruguayo femenino. Ah. Siempre mantendré alguna actividad con el ajedrez, pero jugar poquito, ¿no? O sea que irás a Estambul, ¿no? Este año. Sí, por suerte me convocaron del equipo de Uruguay. Mi presidente es muy amigo y también es muy amigo de Daniel Rivera, que es el capitán del equipo masculino. Y bueno, me engancharon ahí. Para mí es una experiencia nueva con ellos y siempre me gusta esas cosas. ¿Será la primera vez que vayas de entrenador a las Olimpiadas? No, curiosamente en el año 88 fui a ver la Olimpiada de Tesalónica, Grecia. Yo estaba jugando torneos en España y me trasladé ahí para ver torneos y terminé siendo capitán del equipo femenino de las Islas Vírgenes, de casualidad. Y me quedé ahí en el torneo, eran dos chicas, tenía que enseñarles a jugar para el ajedrez. Salimos últimos, por supuesto, pero fue una experiencia muy divertida. Bueno, o sea que estamos en las Olimpiadas. Bueno, pues yo también tengo una pequeña curiosidad, aparte del juego, ¿sigues el día a día del ajedrez, Memorial tal, campeonatos del mundo? ¿Lo has seguido? He seguido, intento mantenerme al día, he seguido un poco el campeonato del mundo, estuve viendo las rápidas, daban para verlas en directo y son muy emocionantes. Pero no sigo con la ciudad como seguía antes cuando competía, ¿no? Que había que mantenerse al día exactamente de todo, ¿no? ¿Y qué opinas de lo que pasó? ¿Del formato, de cómo jugaron tanto Anand como Gelfand, de decidirse en rápidas? ¿Te gustó el formato? ¿Hubieras preferido mantener el clásico, no sé, todo lentas hasta que se llegue a un desempate? No, yo creo que los tiempos cambiaron. No se puede hacer esos torneos que había antes que duraran infinitamente, o lo que pasó con Karpov y Kasparov, este match que nunca terminó. Siempre hay que poner un límite y prefiero que se termine desempatando a rápidas que en un sorteo, como ha pasado también en algunos torneos. Entonces, no me pareció mal. He leído muchas críticas de muchos empates, pero hay que estar ahí, hay que jugar. Y hoy en día el ajedrez cambió mucho. Es más la preparación casera que lo que se da casi en el tablero. Entonces, yo creo que no hay nada criticable. Hay jugadores que tienen un estilo más vistoso, otro menos, pero el ajedrez fue de calidad, ¿no? Bueno, pues no sé si alguno de nuestros colaboradores todavía tiene alguna pregunta para Alejandro. A mí me gustaría preguntarle un poco, pues, sobre cómo fueron sus comienzos, a qué edad empezó a jugar. Bueno, yo siempre digo que a los 5 años, pero nunca sé por qué digo eso. Empecé, mi padre me enseñó a jugar y jugaba en mi casa con mi hermano y con él. Entonces yo digo los 5, pero no estoy seguro. Pero mi primer torneo, que fue un torneo escolar, fue a los 12 años. A los 13 empecé a jugar algún torneo abierto en la ciudad de Buenos Aires y a los 14 ya estaba compitiendo en los campeonatos nacionales cadetes, que en esa era antes cadetes y juveniles, cadetes menores de 16 y juveniles menores de 20, entonces empecé con cadetes y así empecé compitiendo, me gustó y no paré hasta ahora casi. ¿Y qué pautas de entrenamiento seguías cuando eras niño, con 8 o 10 años? Muy variadas. Tuve la suerte de jugando un torneo por equipos de clubes de fútbol. Recalé en el club River Plate, donde enseñaba el gran maestro Oscar Pano, que fue mi principal profesor, por así decirlo, con el que me perfeccioné. Cuando fui a jugar el torneo, él justo estaba dando clases, me gustó, y ya me quedé en el club, que competí para el club muchos años, y aprendí con él. O sea, tuve un profesor de lujo, un referente en el ajedrez mundial. Después tuve por mi cuenta ya de mayor, y con algún entrenador cubano, alguna vez he estudiado un poco. pero las pautas fueron variando muchísimo, desde épocas en que uno estudia 8 horas por día a épocas que uno estudia solo 3 o nada. Entonces varía y es. Y ya estoy viejo para contarte toda mi historia, ¿no? Y lo último ya es, ¿en qué momento, a qué edad, te diste cuenta de que podías llegar lejos en el ajedrez, a ganarte la vida con esto? Bueno, lejos nunca se sabe, porque nunca llegué lejos. El tema de para ganarme la vida, sí, yo vine en el año 88 a España como con idea de jugar y comprobar cómo era la vida de torneos, y me encantó, era ir una semana a un lugar, una semana a otro, también viajé por Europa y más o menos me iba bien, hice el título de maestro internacional y en esa época había tantos torneos y nos pagaban por jugar que se podía vivir de eso bien. Hoy para vivir bien del ajedrez hay que ser de la elite, de los top 50 probablemente, porque están muy malas las condiciones y muy malos los premios en los torneos, entonces sería mucho más difícil. Por eso, cada época diferente y realmente cuando uno es joven de 21 a 30 y pico de años, jugar torneos y viajar por el mundo era una experiencia espectacular, que es de la que no me arrepiento, ¿no? Ajá. Y por último ya, para los más jóvenes, ¿qué consejo les darías para que estén motivados? O, en fin, hombre, para que vean que el ajedrez es algo que puede merecer la pena en su vida. El ajedrez es muy lindo, les tiene que gustar. No es que tiene que ser el objetivo el ajedrez, el objetivo es cada persona, ¿no? Vivir y disfrutar de lo que se hace. Si les gusta el ajedrez, que les den tiempo, pero que lo traten con cariño, pero no como una obsesión. No es ni cuestión de horas, sino de hacerlo con cariño. Entonces, el que le gusta tiene que estudiar por su cuenta y, por supuesto, si después tiene ayuda de entrenadores, monitores, libros, ordenadores, lo que sea, todo muy bien. Pero siempre parte de uno. Entonces, primero les tiene que gustar y cuando uno le gusta algo y empieza a competir y ve que le va bien, uno solo quiere más y se mete más tiempo, pero nunca obsesionarse. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Intentaremos contar contigo, a lo mejor incluso la semana que viene, para ver cómo fue el torneo, pero si no, en otra ocasión. Y nada, te deseamos toda la suerte para este torneo y toda la fuerza también para las partidas. Muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes por esta difusión que hacen del ajedrez, que es muy bueno. Pues venga, un saludo. Un saludo para todos, ¿eh? Hasta otra. Chao, Alejandro. Bueno, despedimos también a Andrés Ibarra, que nos va a dejar por hoy. Un saludo. Bueno. Andrés, bueno, encantado, un placer. Hasta la semana que viene. Hasta luego, chao. Venga, hasta luego. Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez. Bueno, pues seguimos un poco con la actualidad. Tendremos este torneo, acordaros, primer Festival Internacional de Ajedrez Ciudad de Chantada, Augabella y Vía Romana. Todavía os podéis anotar, el que quiera tiene que escribir a alesserhoffman con dos Fs, @gmail.com. o en el teléfono 617-755-755. Más información, como os decíamos, en Tabla de Flandes o en la página del Círculo Chantadino, www.cichaxa.es. Bueno, y seguimos a lo que ha pasado durante este fin de semana. Primero, como siempre, bueno, se ha cerrado la primera fase del circuito escolar, que para hasta el torneo de Rianzo a finales de agosto, y hemos tenido el segundo torneo de Arteixo, al que no pudiste participar, ¿no, Juan Andrés? No, la verdad es que no pude participar a ese gran torneo por participar a un torneo aún mayor, el campeonato infantil por equipos, gallego por equipos. Sí, eso, bueno, es una cosa que el organizador de ese torneo, sabéis que es el campeón gallego actual, Óscar del Prado, y bueno, él... al final fue un torneo que él quería llegar hasta los 110 jugadores, en total hubo 70 y algo, que también es una cifra importante, pero bueno, él le quedó un poquitín lástima de que, claro, coincidió con el torneo de balón, que luego comentaremos, coincidió con este torneo que comentaremos luego, el campeonato infantil por equipos, y esto, claro, encima Arteixo está un poquitín alejado de Villa García, Pontevedra, Orense, está cerca de Ferrol, pero en Ferrol justo había el Open, con lo cual hubo un poquitín de falta de gente y aquí la federación debía haber hecho un poquitín más de coordinación para darle la importancia al evento escolar que debía haber tenido, ¿no? Tú no estuviste, pero estuvo gente de tu club, ¿no, Juan Andrés? Sí, yo no pude estar, pero estuvo mi hermano y más gente de mi club que me estuvieron diciendo. Y la verdad que, en particular para el Ponte Carmona, fue un gran torneo. Teníamos en su pocho una gran baza con Andrés Rodríguez, campeón gallego, pero no pudo alzarse con el podio y acabó séptimo clasificado. Ahí le cortó las alas un jugador del Benchosei, yo creo, ¿no? Sí, precisamente. No sé si fue Yago Godoy o... No, Yago no estuvo en esta ocasión, pero bueno, uno de los jugadores de nuestro Andrés Ibarra, pues precisamente consiguió ganarle a, bueno, a Andrés Rodríguez Ferreiro, exactamente, y le hizo pues descender al séptimo lugar, cuando hubiera tenido, si no, la posición, o sea, la posibilidad de quedar segundo. Fue José Ramón, concretamente, del ajedrez Benchosei, el que consiguió ganarle, ¿no? Pero bueno, un torneo relativamente pequeño, como decíamos, 20 participantes, creo que son los que tenemos en la categoría sub 8, ¿no? Sí, ¿y cómo, sub 8 de 20. ¿Y cómo quedó la clasificación? Bueno, pues nuevamente se llevó el título, el claro dominador, ¿no?, de este circuito, que es César Pérez da Poza, que bueno, no ha perdido una partida en este torneo, hizo 5 puntos y medio sobre 6 partidas, porque bueno, el torneo no se estaba programado para 7, pero al final se jugó a 6 partidas al ser pocos participantes en cada categoría. Y bueno, César fue claro dominador otra vez con 5 puntos y medio, solo cediendo unas tablas con Martín Vázquez Gómez, con Marcos Vázquez Gómez, perdón, de Sade Zourense. El segundo fue José Ramón Melida Márquez, de Sade Benchosei. Nuevamente el color naranja de Benchosei se puso ahí en el podium. Y bueno, acabó con 5 puntos José Ramón. Y el tercero, Martín Carballo Canosa, también de Sade Benchosei, acabó tercero con 4 puntos y medio, ¿no? Uh-huh. El cuarto en este caso fue un jugador de Alexandre Bóveda, Marcos Santos Rodríguez. Y el quinto, un jugador de Fuente Garmoa, que es Raúl Vázquez Brea. Con el cuarto y el quinto acabaron con 4 puntos y medio y 4 respectivamente, ¿no? Bueno, un torneo de 20 jugadores, como decíamos, y bueno, esos fueron los 5 primeros clasificados, ¿no? Sí, Raúl Vázquez del Fuente Garmoa llevaba las 5 primeras partidas jugadas ganadas, le había ganado a, quiero recordar, a Martín, creo que fue, y a Marcos Santos, pero se llegó a enfrentarse con César, ¿no? Y como estamos comentando, está en un sub 8, es muy complicado ganarle y le desplazó a esa quinta plaza. Sí, la última la perdió contra José Ramón Melida Márquez de Sadre Benchosei también, ¿no? La clasificación del circuito sigue, por supuesto, encabezada por César. Acordaros que cuentan 8 torneos y César lleva ganados en este momento 7 y un segundo puesto. Creo que con 94 puntos prácticamente ya es imposible que nadie le coja. Solamente los que han ganado algún torneo, solamente Andrés Rodríguez Ferreiros, si ganase todos, podría ser capaz de cogerla hasta ahora. Con lo cual, César, bueno, ha demostrado que está a un nivelazo impresionante. Lo tendremos pues ya muy, muy, muy pronto, tan pronto como el próximo fin de semana, disputando el Campeonato de España Sub-8. Y bueno, esperemos que tengamos alegría para el ajedrez gallego y nos podamos traer alguna de las preseas, ¿eh? A ver. Si también va a ir Andrés, ¿no? Juan, va a ir Andrés. Sí. Y tenemos a Cecilia y a su hermano completando los 4 jugadores que van a participar en el Sub-8 de España en Granada, bueno, en Salobreña, al sur de Granada. Al sur de Granada. Pasamos a la categoría Sub-10. ¿Qué pasó en el Sub-10? La categoría Sub-10 fue similar en número de participantes. Fueron 22 jugadores Y bueno, en este caso también los de arriba son bastante conocidos, ¿no? Empezando en esta ocasión por el quinto clasificado, fue Martín Fernández Carballal, de la Casa de Juventude, de Orense. El cuarto fue Pablo Fernández López, del Círculo Chantadino, que hablábamos antes con Alejandro. Uh-huh. Este jugador que ya viene repitiendo podium, si no me equivoco, del anterior torneo en Maristas. Sí, sí, sí. El tercero fue Martín Gómez Carreño, de Carmelitas. Y el segundo, en este caso, ya fue Jorge Méndez Rial, que habíamos comentado que el día de su cumpleaños en Orense no lo había salido tan bien, pero bueno, parece que vuelve a, nada, a llegar a esos ritmos de competición. Demasiados chuches, demasiado azúcar, provoca bloqueo mental. Bueno, Jorge Méndez Rial quedó con 4.5, empatado con el tercero y el cuarto, que fueron Martín y Pablo. Y en este caso, Martín Pena Varela se adjudicó el torneo en solitario con 5.5, ¿no? Contra el claro dominador del torneo en este caso, ¿no? Que solo cedió tablas en la última ronda con Jorge, cuando ya era campeón matemáticamente, con 5 de 5, ¿no? Bueno, aquí el circuito sigue, pues prácticamente también tenemos un claro ganador, a mitad de circuito, porque, bueno, tenemos siete partidas disputadas, hay ocho torneos disputados, pero ha jugado 7 Martín Pena Varela. De los 7 ha ganado todos, excepto el de Muxía y el de Pontesadrez. Y lleva 80 puntos, 55 Jorge Méndez Rial, tercero Alfonso López González con 52. Paula, la primera chica, con 45. No dijimos antes, en el sub-8, la primera chica, tenemos que encontrarla en Iria Carpintero Muñoz, de Pontareas, con 4, si bien Cecilia González de Benchosei está ahí muy, muy, muy cerca. No quiero equivocarme. Porque ya lo había dicho la semana pasada. La que era primera es Uxía, la de Benchosei, que había quedado quinta en Maristas. Pasamos al sub-12. En el sub-12... Bueno, en el sub-12 fue... Número de participantes prácticamente igual. Bueno, fue un 18 en total. 18 jugadores. Y bueno, aquí habría que hacer mención en especial a Casa de Juventude, que fue el claro dominador, ¿no?, de la categoría. Desplazó allí a sus mejores jugadores y se adjudicó el torneo, ¿no? Podríamos decir. Bueno, empezamos por el quinto clasificado. Fue Bernardo Rebollo Montes, de Sadre Marín. Y ya del cuarto al primero son todos de Casa de Juventude. El cuarto clasificado fue Raúl Martínez Peña. El tercero fue Bryce Gerpe Vilas. El segundo, Miguel Puga Sánchez, de Campeón Gallego. Y en solitario, con 5.5, fue Alberto Iglesias Feijóo. ¿No? Bueno, hay que hacer un campeonato aparte para la gente de la Casa de Juventude, sí. De sub-12, porque es curioso que la Casa de Juventude quizá no tiene tanta aparición en otras categorías. No, pero sin embargo, tiene todo congregado en una categoría, sí, entre los que tienen en este momento 12 y 13 años, incluimos también Ángel Domínguez, pues tiene una generación ahí maravillosa de ajedrecistas que están siempre peleando en los primeros lugares, ¿no? Está claro. También yo destacaría, porque lo veo progresar cada día, jugó contra mí, precisamente, en Fuente Carmoa, Marcos Bo Vallejo, en Maristas, le tenía la partida ganadísima a Mireia Represa, y está, bueno, de hecho es el primer jugador sin elo de todos los del torneo, muy buena progresión, sexto lugar. Del torneo sub-12. También es muy fuerte en sub-12, ¿no? Porque también está Sergio López Carballar, que es un buen jugador. Daniel González Iriz, de Arteiso. Sí. Alejandro Fernández López, de Chantadas. O sea, sí. Los jugadores de sub-12 parecía una categoría muy corta en jugadores 18, pero de un gran nivel, ¿no? Y yo ya en la parte muy local destacar a nuestro Andrés González da Costa, que se ha metido a disputar todos los torneos del circuito y que le está haciendo mejorar un poquitín cada día. La clasificación general, encabezada por el campeón gallego Miguel Puga, aquí está un poquitín más abierto quizá la competición. Hay muchos jugadores, hay quizá menos regularidad y jugadores que no juegan toda. Aquí tenemos a Miguel Puga con 58 puntos y con 6 torneos contabilizados. Segundo, Sergio López Carballal con 53 y que tiene ya los 8 torneos contabilizados. Tercero está Alberto Iglesias Feijóo con solo 5 torneos contabilizados y 43 puntos. Y la primera chica es Mireia, que va cuarta, Mireia Represa, que lleva 41 puntos y 5 torneos contabilizados. Mucha igualdad, incluso hay jugadores como Gabriel Roma, que solamente lleva dos torneos, pero lleva 10 y 12 puntos, con lo cual si se enganchara al circuito podría incluso llegar a ganarlo con cierta posibilidad. Y aquí la última categoría era el sub-14, ya no sí. había sub-16 o mayores. Hay que decir que el torneo se disputa en Arteixo, en el centro no sé, de nuevas tecnologías. Sí, y bueno, se disputa en un sitio separado, incluso en la zona de bibliotecas. Tampoco a lo mejor hay mucha posibilidad de expandirse a muchísimos más jugadores, pero un sitio muy bonito. Y ahí había un sub-14 que también, 17 jugadores. Sí. ¿Y cómo fue la cosa? Y bueno, el nivel también era bastante alto, ¿no? Si comentamos el podium desde el quinto clasificado, ahí parece que es un jugador que, sin elo, de Arteixo, que era Adrián Amado Rodríguez, que llegó a quedar por delante de jugadores como Miguel Recuna o Alejandro García Álvarez, ¿no? Jugadores con FIDE y ya de nivel. Y bueno, este chico, bueno, acabó con 4 puntos y ocupando el quinto lugar, ¿no? Empatado con el cuarto, que fue Leonardo Leiro Vidal, de Sanjenjo, también con 4 puntos en el cuarto puesto. Y en el tercero fue el jugador de nuestra escuela, esa de Pontevedra, David García Sobrino, ¿no? Que bueno, por ahí, por primera vez parece que se mete en un podium del circuito. Merecidísimamente, seguro, merecido. Porque sí, lleva sí. una trayectoria este ya año, lleva. Bueno, y ya incluso antes, pero este año especialmente. Sí, el último año en general, ¿no? Diríamos, desde el año pasado, hace un año. Y bueno, en el segundo puesto ya uno conocido, el sub-14, Alonso López Jarbayal, de Sader Lourizán. Y en este caso el torneo se lo llevó Ángel Domínguez Fernández, de Casa Juventude también. Que, pasa, cual... que pasará a jugar el torneo este para jugadores solo de Casa Juventude, que será sí. paralelo a los próximos torneos. Sí, no. Muy buen torneo. Destacar que bueno, Ángel y Alonso empataron a puntos, con 5 puntos. Y bueno, el desempate le tuvo que favorecer a Ángel en el segundo, ¿no? Que no sé ahora exactamente cuál es. Debe ser el Buchol total. Y le favoreció por un puntito. Por un botito de Buchol, se adjudicó a Ángel en el segundo desempate, curiosamente. Ángel hizo las 3 primeras partidas victoria, empató con la cuarta contra Alonso López, en la quinta contra Miguel Recuna y en la última le ganó a Leonardo, ¿no? Uh-huh. Y por repasar a Alonso, que fue el que empató en el primer puesto, pues hizo prácticamente lo mismo, ¿no? Ganó las 3 primeras, incluyendo a Miguel Recuna. En la cuarta hizo tablas con Ángel, en la quinta hizo tablas con David García Sobrino. Y en la sexta le ganó a Alejandro García Álvarez, ¿no? Entonces, bueno, el torneo fue muy disputado y bueno. Aquí el circuito está un poquitín más igualado porque tenemos al líder, al subcampeón gallego, Adrián Gómez Diéguez, que... no, perdón, al tercero, ¿no? Su campeón es Alberto Portela. No. No es al revés. Su campeón es Adrián y tercero es Alberto. Sí. Entonces, sí. Adrián, que es el primero, lleva 6 torneos contabilizados, 58 puntos. Segundo en este momento con 7 torneos es Alonso López Carballal, que bueno, recupera con este 10 puntos de su campeonato, acercándose otra vez al liderazgo. Acordaros que lo tuvo en las primeras tres torneos. El tercer puesto está Julio Suárez, que lleva 5 torneos disputados con 48 puntos, 50 López Carballal. Y bueno, hay jugadores como es el caso de Alberto Portela, que solo lleva 4 torneos, 35 puntos, y bueno, todavía con opciones de pelear. Incluso tenemos aquí nuestro contertulio, Juan Andrés Bayonrolo, con solo 4 torneos puntuando, 28 puntos, y que alguna opción todavía tendrás ahí de pelear, ¿no, Juan Andrés? Sí, yo voy a pelear lo que se pueda, pero este circuito se ve que está bastante complicado, porque Alonso está jugando bastante bien, como ya habíamos predecido al principio de temporada, que era el más regular. Parece que bajó un poco, pero con este Darteixo se reivindica. Y después Julio Suárez, por un torneo que le salga mal, no le quita ser el campeón gallego, que siempre es bueno, claro. En cuanto a chicas, lidera una jugadora del club Fontecamoa, que es Andrea Dorado Mejide, y la segunda es Sofía Doval, que bueno, consiguió un 5º puesto en el torneo de Muxía y la sigue ahí con 2 puntos. Estas 2 jugadoras las veremos en el campeonato de España por selecciones autonómicas. Esto fue un poquitín el torneo. Al final, bueno, trofeo para los 5 primeros, libros, reparto de libros. Podéis ver unas fotos preciosas os recomiendo evidentemente que veáis la página de pokeryajedrez.com de Óscar de Prado, en el que podéis ver la tira de fotos en Facebook, podéis ver incluso un vídeo que tiene colgado ahí jugando al ajedrez, creo que es Leonardo Leiro y Ángel Domínguez, y bueno, un poquitín todo el comentario que él hace. Acordaros que este torneo incluso hay una recaudación para la Asociación Española contra el Cáncer, y bueno, desde aquí nuestro ánimo a Óscar. Para próximas ocasiones esperemos que no haya este conflicto con otros torneos, y precisamente pasamos al otro torneo que se hacía en paralelo, que era el campeonato escolar que jugaba nuestro Juan Andrés Bayonrolo en Orense, ¿no? Sí, jugamos el campeonato gallego infantil por equipos de la Xunta de Galicia. No era os xogos galegos deportivos en idade escolar xogande, e pois se celebrou en la Asociación de Vecinos Barrocás, en el local de Orense, donde se suele celebrar por Navidades el Abierto Aninovo. E bueno, se citaron los mejores equipos, el mejor equipo provincial masculino y femenino de cada provincia, de las cuatro provincias. ¿Y cuáles eran? A ver, vamos a repasar un poquitín. Por parte de Lugo, los equipos masculinos y femeninos que acudieron a esta cita fueron Escola Lucense de Ajedrez. Uh-huh. ¿Por Pontevedra? Por parte de Pontevedra, los campeones provinciales, el Club Xadrez Fontecarmó acudió con un equipo masculino y un equipo femenino. Uh-huh. Después, por parte de Coruña, el equipo masculino fue Escola Xadrez Sigrás, uh-huh, y el equipo femenino Club Xadrez Riancho. Uh-huh. Y el que nos queda es el anfitrión, los de Orense, que llevaron equipo masculino y equipo femenino. ¿Pero qué equipo de Orense? ¿Club Xadrez Orense? Sí, Club Xadrez Orense. Orense. ¿Y se disputaba como en una, era una liga, todos contra todos? ¿Cómo fue el sistema? Se disputó los equipos de cada provincia. Se les pone se sortearon números, por lo cual antes de empezar el torneo en las bases ya estaba establecido que se iba a jugar una liga todos contra todos, pero establecidos los números contra quién iba a ser cada emparejamiento. Se sortearon al principio de antes de comenzar el torneo, y en el masculino, por ejemplo, llevaron a jugar la primera ronda a enfrentar Club Xadrez Fontecarmoa contra Sigrás y Club Xadrez Ourense, otro favorito al título, contra Club Xadrez, Escola Xadrez Sigrás, perdón, y el Fontecarmoa contra Escola Lucense. Uh-huh. Después, bueno, sigo contando el masculino. El claro dominador del torneo, la verdad, es que fueron el Club Xadrez Fontecarmoa junto con Club Xadrez Ourense, que la última ronda de la liga, por llamar de una manera, enfrentaba al Club Xadrez Fontecarmoa contra el Club Ajedrez Ourense. Con todos, ¿y cómo ibas ahí? Esa ahí está. Se da una situación un poco rara porque los dos veníamos de meter 2-4-0 seguidos. Ajá. Por lo cual, ¿jugabais? Ahí está. Llevamos 8 puntos ambos equipos. Ajá. Antes de comenzar la ronda, todos estábamos ya informados de los desempates. Y el Fontecarmoa nos dimos cuenta que teníamos una cosa en contra. No nos valía empatar a 12 porque el primer desempate es el Sonnenberg, que en ese empatábamos. Luego habría que ir al holandés, que era el que decía si el primer tablero gana, ¿no? Sí. Ya ganaste el encuentro en caso de empate. Bueno, sí. Fue lo que... Bueno, no tengo todas las combinaciones, pero sí, más o menos. Sí. Entonces, el Fontecarmoa salimos a ganar todos los encuentros, salimos a fuerte y nos dimos con la... Empezó ganando Jorge de Santiago, tercer tablero, Después. La primera mesa era Julio Suárez contra Adrián. Ahí está, Julio Suárez contra Adrián Gómez. Segunda mesa, Juan Andrés Bayón. Bueno, Tú mismo. sí, yo. Contra Gabriel Roma, Su campeón gallego, sub su 12. campeón gallego. Después enfrentaba en la tercera mesa Jorge de Santiago contra Jacobo Freire Mojón. Y la última mesa, la cuarta mesa, enfrentaba a Alejandro Victorio Domínguez por parte del Fuente Carmoa contra Antonio Ruiz. Bueno, ¿y cómo fue la cosa? ¿Empezó ganando Jorge? Sí, se desarrolló. Empezó ganando Jorge en una hora, acabó. Bueno, el ritmo de juego es una hora, finish. Y empezó ganando Jorge, solvente. El Jacobo no vio una combinación que se dejaba la dama. Después, seguido de Jorge, le gané yo a Gabriel. Era una partida muy igualada, solo que en momentos un poco de apuros ya de tiempo. Los dos se dejó una pieza, por así decirlo, no un truco. Y después, el siguiente, Alejandro Vitorero, la cuarta partida, la verdad es que tuvo mucha gente mirando esa partida y nos tuvo a Jorge y a mí y a gente de Orense con el corazón en la boca, porque Alejandro tenía mate en dos, no la vio, jugó otra jugada. Y cuando jugó la otra jugada se dejó un alfil y jugaba con pieza de menos. Pero después de dejarse el alfil, el rival se dejó la torre. Bueno, un regalo para ti, un regalo para mí. Ya decimos Ahí que el está. ajedrez gana el penúltimo en equivocarse, Sí. Sí. Bueno, y después, por último, el campeón gallego contra el subcampeón en primera mesa, Julio contra Adrián. Julio estuvo toda la partida con calidad de menos, pero la tiró él por compensación por ataque. Llegaron a un final. Julio tenía un alfil y un peón, y Adrián tenía tres peones. Julio acabó comiéndose los peones y nos sentenciaba el encuentro con un contundente 4-0 que le daba al Fuente Carmoa un 12-0 en puntos en masculino. Bueno, repetís el campeonato, el año pasado también se ganó, ¿no? Sí, el año pasado también se ganó y también a Orense le ganamos 4-0 en Lugo. Y luego en chicas se repite en algo parecido, ¿no? Allí teníais cuatro de vuestras jugadoras: Andrea Dorado Mejide, la líder de la categoría sub-14, Ana Sí. Grande Palacios, Miriam Betanzos Jamardo y Sofía Martínez Justo. Y ahí también similar resultado. Sí, la verdad es que estuvieron bastante solventes en resultados. Las partidas un poco más locas, yo por lo que pude ver, la tercera mesa y cuarta, pieza de más, pieza de menos. Bueno, muchas muy locas, pero al final ganamos todos los encuentros por 4-0 también en femenino, que nos daba al Fuente Carmoa el podio del campeonato gallego por equipos femenino y el podio de primer clasificado también de masculino, ¿no? El equipo masculino del club. Bueno, pues esto ha sido este campeonato escolar por equipos, que bueno, es un torneo muy muy bonito por lo que veo, y creo que en próximos años hay que darle un poquitín más de difusión a las fases previas, cosa que en tono mi mea culpa, pues no le hemos dado tanta, a pesar de que sí que en las últimas semanas hemos hablado de él. El último torneo que se jugaba este mismo fin de semana era otro de estos torneos que comentaba antes el gran maestro Alejandro Hoffman, un sub 2200, para poder jugar de acuerdo a las reglas FIDE con el ritmo de 60 más 30 válido para Elo. Se jugaba en Ferrol, si no me equivoco, en el restaurante El Gallo. En balón. En balón, seis rondas, una el viernes, tres el sábado y dos el domingo. ¿Y cómo nos fue la cosa, David? Bueno, el torneo en esta ocasión tuvo 47 jugadores en total. Y bueno, había un diverso nivel con bastantes jugadores FIDE, cerca de los 40 jugadores FIDE. Y bueno, por destacar un poco los resultados, los 10 primeros podemos nombrar. El décimo clasificado fue Manuel Blanco Dans. El noveno fue Marcos Lorenzo Durán. En el octavo lugar ya va un jugador sub-14, que se ve que estos torneos se le dan bien a los jóvenes. Uh-huh. A los jóvenes. Y bueno, en este caso el octavo fue Miguel Pico Maestegui, de la cantera de Ferrol, de Círculo Ferrolano. El séptimo lugar fue para David Pérez Carballo, un jugador de Lugo, que también es muy joven. No debe pasar los 18 años, creo yo. Uh-huh. El sexto lugar fue para Javier Mazaira Alba, ya un jugador también típico de estos torneos. El quinto para Racine Navarro Rivas, el cubano, jugador de Arteixo, si no me equivoco. Y en este caso, otro jugador sub-14 en el cuarto puesto, que fue Fernando Chao Vale, ¿no? De Viveiro, en este caso, bueno, o de Ferrol, no sé exactamente. Bueno, por quién juega. Sí, bueno, juega por el Ribadeo, si no me equivoco, ¿no? No sé, la verdad que no lo sé. Sí, tengo mis dudas. Pero bueno, sé que es de por esa zona, ¿no? Sí, de Ferrol, sí. Yo creo. Solamente hizo tablas contra el que era el número uno del ranking, o tercero, Marcos Lorenzo Durán, que lo vas a decir ahora. Y con Jorge Mejuto de Ulloa, otro 2079. Sí. Que entre el tercero, que fue Jorge Mejuto, y al séptimo, que fue David Pérez Carballo, quedaron empatados a 4.5. Sí. Esto significa la dureza del torneo, ¿no? Un poco también. Y de lo ajustado que estuvo, ¿no? Venga, el segundo clasificado. En el segundo fue ya un típico de estos, Luis Carril García, de Arteixo. Y el ganador fue Jorge Graña Lois, en este caso, con 5.5 en solitario, ¿no? Con también comentar, pues como siempre, participación de chicos. Inés Prado Acebo, la campeona gallega sub-16, con 3.5. Enrique Reimalde, su campeón gallego, sub-18, con 3.5, 15. Buena posición para Pablo Ferreiro Soya, decimos esto. Sí, es el primer sub-12 de todos. Primer sub-12, pues tuvo ahí una cosa un poco rara, que no le apareció su rival en la última ronda. Pero en cualquier caso, bueno, partidas como muy duras con Marcos Lorenzo y con Inés, ganando las demás y bueno, rodándose en estos torneos de lentas, cara ahora ya a los campeonatos que se avecinan. Y bueno, luego otros jugadores, David Soane Castilla, jugador ferrolano, que ganó el sub-10. Esto ha sido un poco este torneo. Se jugaba un torneo más en el que yo tuve el placer de disputar, que fue este caso justo en el extremo opuesto visto desde aquí, desde el sur de Galicia. Esta vez era en Portugal, el Open de Espiño. Se jugaba aprovechando la fiesta del Corpus festivo en Portugal. El jueves dos partidas, viernes una partida, sábado dos y domingo dos. Se jugaba a un ritmo un pelín más lento, 90 más 30. Bueno, ese fue un poco el motivo de ir allí, por estar jugando todavía un pelín más lento. El sitio se celebraba en Espiño, que está justo al sur de Oporto, unos 15-20 minutos, y se celebraba en un lugar impresionante. A ver si podemos colgar alguna foto o en el blog de Radio Jerez Profano o en Clubes de la Roca, que es un museo que está rehabilitado de lo que era una antigua fábrica. Está justo en el mar, está al lado, no sé, a 20 metros del mar. Unas salas de exposición preciosas allí, todas llenas de cuadros, con las mesas puestas súper amplias. El torneo súper bien organizado. Desde aquí nuestra felicitación a los organizadores. Y bueno, la verdad que el torneo fue... Es un poco extraño a veces para nosotros, porque se juegan las partidas de la tarde a las 8:30 hora portuguesa. Estamos hablando 9:30 nuestra, y venimos terminando pues a la 1:00 a.m, 1:30, lo cual, pues bueno, se hace difícil a veces para aguantar hasta última hora. La gran atracción del torneo fue un conocido de aquí de Galicia, que es André Ventura Sousa, el jugador de 12 años de Portugal. Es su 10, ¿no? Sub-12. Que ganó precisamente un Open hace muy poquito aquí en Ferrol, de estos de sub-2200, y que ha realizado un torneo espectacular. No consiguió ganar, porque al final David Martín Spires, que es otro jovencísimo, sub-16, si no me equivoco, campeón sub-16 portugués, consiguió arrebatarle la primera mesa, pues el triunfo, pero sin embargo consigue subir 50 puntos de Elo prácticamente, sumados a los 60 y pico que subió en Ferrol, está por encima de los 1.800 puntos de Elo, y consiguió ganarle nada más y nada menos que al décimo jugador portugués en el ranking nacional portugués, que es Antonio Frois, el que conocemos también por jugar la liga con el club de Xadrez Marcote. Consiguió no solo ganarle a Antonio Frois, sino también ganarle a fuertes jugadores portugueses como Hugo Miguel Santos, un 2100, o al jugador alemán Nils Decker, de un 2000. Estuvo jugando en la mesa 1 casi todo el torneo, y la verdad que es un torneo con muchos chavales, muchos campeones portugueses, y bueno, os lo digo, para mí ha sido un placer el jugar. Ha sido un torneo duro también, no hemos conseguido ganar mucho, pero bueno, he disfrutado, lo comentaba antes con Andrés, incluso yo personalmente en mi última partida llegué a un final en el que tenía dos peones, tenía todos los peones cruzados, con dos caballos yo y un caballo en alfil mi rival, su alfil estaba totalmente encerrado en la casilla H8, conseguí con mis caballos avanzar, conseguí comerle peones y al final podía haber, conseguí coronar, pero dije no, voy a coronar pero con un caballo. Conseguí dar un mate con tres caballos, llegando casi un mate artístico para reconocer el trabajo de mis caballos trabajando ahí en el final. Muy bien. La clasificación, desgraciadamente, no os la puedo dar completa porque falta por publicar. La semana que viene la terminaremos de publicar. Y comentar un poco lo que viene el próximo fin de semana. El próximo fin de semana, este que nos entra encima, viene cargadísimo. Evidentemente, lo más importante es comentar lo de Chantada, en el que hemos comentado con el gran maestro Alejandro Hoffman, pero bueno, tenemos más actividades aquí en la zona gallega, en la zona norte de España, en la que se juega también un torneo en Guimarães, en Portugal, que está muy promocionado también dentro de los chavales, se jugará el 16 de junio en Guimarães. También el día 17 de junio, el domingo, se juega la cuarta edición del Torneo de Francia. Este es un casino que está muy cerca, entre Ferrol y Mugardos, más bien cerca de Mugardos. Se jugará desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, a ritmo 15 más 5. Los que podáis iroslo también recomiendo. El torneo es muy bonito y bueno, es un torneo de rápidas. El que pueda, pues ahí tiene una oportunidad. Aparte de aquí de nuestra amplia, como podéis comprobar, geografía gallega. Geografía gallega. Con torneos, ¿no? Se juegan otras cosas por el mundo, ¿no, David? Sí, sí, aparte torneos pequeños, torneos, bueno, más o menos del mismo nivel casi que los gallegos, como es el Memorial Tal que se está jugando en Moscú en estos momentos, que nada, tiene una pequeña nómina de 10 grandes maestros, de lo mejorcito del mundo, la verdad. Por decir el último del ranking de los 10, ¿no? Sería el inglés Luke Massain con 2.706 de Lofide. O sea que os podéis imaginar cómo son el resto, ¿no? La verdad que la nómina es impresionante. Es impresionante. ¿Qué decías, Juan? Perdón, que no te escuché. Gente fácil, gente sencilla. Sí, no, son grandes maestros de, nah, bueno, de la grande, de la élite, ¿no? La verdad que es increíble. Un torneo de estos, yo siempre recomiendo a todos los alumnos y a todo el mundo que pueda que, si puede, que siga las partidas. Si no es en directo, porque aparte os comento que el directo está siendo como en los últimos torneos que se están disputando en Rusia, la Copa del Mundo o la Copa del Mundo que se disputó en diciembre o ahora Campeonato del Mundo entre Anand y Gelfand. La verdad es que tienen un espectacular vídeo. Antiguamente había unas webcam muy malas, pero ahora tienen unas cámaras de vídeo muy buenas y la imagen es nítida y está muy, muy bien, es muy entretenido pasar un par de horas viendo ajedrez de alto nivel, porque son 5 partidas entre 10 grandes maestros de élite, y bueno, viéndolas apoyadas con el vídeo, ¿no? Y ver que Carlsen se está retorciendo, el número 1 del mundo, o que no, pues eso es muy interesante, y quien pueda yo se lo recomiendo, y si no, simplemente ver las partidas, porque son, aunque sea 2 días después o una semana, lo que sea, ¿no? Siempre ver este tipo de torneos, la verdad, para el aficionado, para el... Yo las, para el niño que está progresando, está muy bien. Yo las veo en chessbomb.com, donde se pueden ver, incluso puedes ocultar o no el análisis del Houdini, sí. Pero puedes estar viendo en tiempo real, y Incluso sí, hay desde gente Tabla de Flandes también podéis encontrar cualquier enlace para el directo o la página web o lo que sea. Bueno, como decía, la nómina es impresionante. Por nombrar un poco la clasificación, en estos momentos la lidera Alexander Morozevic, que en en 5 partidas que se han disputado, ha ganado 3 y ha empatado 2, perdón, ¿no? Le ganó en la primera ronda le ganó a Fabiano Caruana, el jugador italoamericano que habíamos hablado aquí en algún momento. En la segunda, Morozevic le entabló con Magnus Carlsen. En la tercera, le ganó a Alexander Grishuk con negras. En la cuarta, hizo tablas con Teimur Rajabov, que iba líder hasta ese momento con él. Y hoy mismo, en la quinta ronda, le ganó a Aronian en una otra vez con negras, ¿no? Quiere decir que lleva muy buen torneo Morozevic. Bueno, Morozevic, que estuvo parado cierto tiempo, decir que en la lista en directo, digamos, o actualizada en tiempo real de 2700chess.com, Morozevic lleva ganados 16,8 puntos, acaba de superar a Anand, se sitúa quinto del mundo y es el jugador del top 25 que más sube de todos. Está fuertísimo. Tras las victorias. La verdad que es un gran jugador y muy creativo, sobre todo, ¿eh? Sí, hoy, el miércoles estaba jugando con, precisamente como decías tú, con Aronian, y hacía una apertura que a mí personalmente la he jugado más de una vez y es un poco sorpresiva, que es la de tras D4, D5, se lanza E6, C4, parece que es un gambito de dama, ¿no? A partir de ahí, caballo C3, luego respondía con C6. Sí. Bueno, seguimos entre una semi-eslava, algo así. Sí. Caballo de C3, caballo de 7. Caballo de 7 y cierra ahí Aronian con E3. Sí. Y en ese momento suelta el F5, ¿no? Pasando a un muro, muro de piedra. Sí, una especie de muro de piedra, es una apertura muy poco jugada, bastante sorpresiva. Y con eso luego Morozevic pues consigue... Si no me equivoco, deja caballo por 4 peones y a partir de ahí pues consigue ir recuperando hasta llegar a un final en el que le gana Aronian. Creo que en esta ocasión tendremos al gran Morozevic, que siempre da espectáculo, siempre peleando. Y bueno, Carlsen, en el segundo lugar va el número uno del mundo, que es el noruego Magnus Carlsen. Con un torneo más regular, en este caso haciendo 4 tablas y ganando con solo una victoria, ¿no? Sobre el jugador azerbaiyano Rajabov, que en este caso va tercero, ¿no? Teimur Rajabov también va tercero, empatado con Magnus Carlsen con 3 puntos. En este caso Rajabov tiene una derrota, como comentamos, sobre Carlsen, 2 victorias y 2 tablas, ¿no? En las 5 rondas, con lo cual se ve que el nivel del torneo es muy fuerte, pero también los resultados son dispares, ¿no? Y hay una gran igualdad. Y el cuarto clasificado es el ruso Vladimir Kramnik, con 3 puntos también. O sea, que el del segundo al cuarto están igualados en estos momentos. Y bueno, Kramnik, pues más o menos como Carlsen, ¿no? 4 tablas y una victoria. Y bueno, por repasar un poco, el quinto es Fabiano Caruana. El sexto, en estos momentos, viene siendo... Alexander Grishuk. El séptimo, Lumma Sein. O el octavo, Nakamura, el jugador holandés. Aronian va noveno. Americano, perdón. Campeón no sé americano. Qué. Sí, campeón americano, Nakamura. Aronian y Tomaszewski en el último lugar, ¿no? Con 1.5. Como veis, el torneo es fuertísimo y bueno. Es un round robin. Es un round robin a 9 rondas. Y bueno, ahí están. Estamos a la mitad. Bueno, se ha disputado también este fin de semana un evento que, bueno, yo como estaba jugando no lo pude seguir mucho, pero fue el Abierto de León, en el que desde aquí, pues bueno, desde Jaque Continuo, especialmente el programa Doble Jaque, pues lo ha seguido muy, muy al detalle y podéis referiros mejor allí. Pero bueno, desde aquí dar nuestra enhorabuena a Paco Vallejo, que se impuso 3.5-2.5 al excampeón del mundo, Vaserin Topalov, ¿no? Después de haberlo intentado varias veces en León, pues por fin da la campanada a Paco y consiguió ganar, ¿no? Y bueno, del Marcotti. Y por terminar, tampoco, bueno, tenéis una entrevista muy buena con el gran maestro Zenón Franco en el programa último de hace una semana de Doble Jaque. Se está disputando en Paraguay el primer torneo Cuña Arandu en diferentes grupos ABC, uno de los cuyos tejados es solo de chicas. Y bueno, se está jugando allí con un jefe de prensa que es precisamente el gran maestro Zenón Franco. Bueno, esto es un poco lo que está pasando por el mundo. Bueno, por último, antes de cerrar con la parte de actualidad, recordaros que está a punto de comenzar, como ya hemos comentado en varias ocasiones, y también lo comenta Andrés Ibarra, el quinto torneo circuito Galicia Central, que comenzará el 23 de junio, queda una semana aún. En la Estrada ya tenemos la primera convocatoria, será en la Estrada y sería el sábado 23 de junio, empezando a las 4 y media las acreditaciones, primera ronda a las 5 y a las 9 y cuarto habrá terminado. Apuntaros, animaros, sabéis que va tanto para chicos como para mayores. Yo creo que por hoy podemos parar. Sí. Juan Andrés, un y saludo. Hasta la semana que viene, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano. Bueno, pues después de este cambio de ritmo, terminando la parte de noticias, recuperamos nuestras secciones habituales, listas de Elo. Bueno, estamos ya acercándonos hacia el final de junio, con lo cual dentro de poco habrá ya la lista de julio. Mientras tanto, seguimos nuestras listas de Live Chess Ratings, 2700chess.com. Número uno sigue siendo Magnus Carlsen, con mucha más ventaja, porque el Levon Aronian está perdiendo 11 puntos, Magnus se mantiene en los 2836. Sin embargo, Levon Aronian está teniendo una reentrée europea, como decía él, no demasiado buena, en la que ha perdido contra Maxain, el inglés, en el Memorial Tal, ha perdido también contra Morozevich, como comentábamos anteriormente, y eso le está haciendo perder en total 11 puntos, es la mayor de las pérdidas de prácticamente todo el top de los 45 del mundo. Y está bajando radicalmente. Subió, ahora bajó en 2813. Segundo puesto para Kramnik. Tercer puesto para Jabok. Y el quinto, subiendo espectacularmente, el Moro Morozevich con 2785. Campeón del mundo Arán baja dos puestitos. No está jugando. Sin embargo, bueno, la gran subida de tanto de Morozevich como de Jabok le hacen pasar al sexto lugar. Destacar que bueno, tenemos a Maxain, que ha conseguido ganarle, como decíamos antes, a Aronian, y se ha metido en una buena subida. Bueno, pues esto es un poquitín todo por el Elo, y ahora vamos a pasar a nuestras redes sociales. Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales. Bueno, y para empezar, casi un comentario sobre lo que fue la semana pasada, entrevista del gran maestro Zenón Franco en nuestros compañeros de Doble Jaque, en el que, bueno, se refería precisamente a cómo Facebook, Twitter, está dando más y más promoción a lo que es el ajedrez. Pues lo mismo hacemos desde aquí. Revisamos en primer lugar lo que son los grandísimos, los que están jugando precisamente los campeonatos como el de Memorial Tal, y tenemos, por ejemplo, al señor Magnus Carlsen, que todavía hace dos días comentaba: blancas contra Grisukoi, caí y tuve una ventaja en un juego muy, muy complicado. Conseguí rescatarme en el último momento y estoy contento de haber conseguido empatar. y también decía, pues contra Morosevic, difícil apertura contra Morosevic, fue una batalla cuesta arriba hasta que al final conseguí hacer unas tablas sufriendo enormemente. Y bueno, hace una semana decía, acababa de ver a los Boston Celtics frente a los Miami Heat. Y bueno, no hubo división, no hubo diversión, pero fue maravilloso. Esto es lo que cuenta el número uno del mundo en directo para nosotros. Volviendo a uno de nuestros grandes números uno, tenemos a Iván Salgado, que está, bueno, pues comentando, más que comentando, retuiteando cosas que aparecen. Podéis seguirlo en su Facebook. Comenta la felicitación, ya lo comentábamos en estos días, al campeonato francés, a Chalon de Champagne, que consiguió ganar. Y el resto de nuestros tuiteros habituales, Levon Aronian, que no está tuiteando nada. No será por eso que le va un poquitín regular en este torneo. Es uno de nuestros habituales. Otro que va muy allá es Aikaro Nakamura, que sin embargo todavía ayer estaba comentando que, bueno, alguna vez, puede que alguna vez pueda recordar cómo jugar una buena partida de ajedrez, en lugar de jugar como un payaso de no sé qué. Bueno, se ve que está duramente criticándose a sí mismo. Pero bueno, este es nuestro Ikaro Nakamura, que también hacía 4 días dijo que había explotado una gran posición y casi casi que perdió la victoria hoy. Dice que todo es maravilloso en este mundo del ajedrez, ¿no? Sabéis que es otro de nuestros tuiteros de cabecera. En el resto del tweet, en el resto de la información que hay por ahí, pues mucho seguimiento al Memorial Tal. Recuerdo las batallas entre Kasparov y Anand. Y bueno, también eco del liderazgo que Alessandro Morosevic está teniendo en el Memorial Tal. El Twitter siempre nos mantiene un poquitín conectados con el bulebule este del ajedrez. Muchísima gente que está siguiendo a Morozevic. Y bueno, esto es lo más importante que se nos está contando por aquí por el mundo. Esto ha sido un poco nuestras redes sociales por hoy. Y vamos a comentar unas cosas básicas de herramientas. Surgía precisamente la duda hace un momento con David y con Juan Andrés de torneos, que es un torneo, que si otro, ¿cómo podemos seguir los torneos de una forma lo más sencilla posible? Bueno, pues hoy en día todo pasa por internet, todo está en internet. Os vamos a recomendar 2 páginas, sobre todo para los que seguís desde aquí, desde el norte de Galicia. La primera ya la conocéis, es nuestra página de referencia tabladeflandes.com, herramienta básica para todo el que quiera seguir el ajedrez, tanto en España como en Galicia. Si entráis en tabladeflandes.com, ahí podéis ver tanto artículos en la parte superior como en la parte inferior, todos los torneos destacados que hay. En este momento, por ejemplo, están siguiendo el torneo de ajedrez Cuñarandu, con el gran maestro Zenón Franco como jefe de prensa. Podéis seguir el Memorial Tal, con Caruana, Rajabu, Carlsen, Grisuk, Nakamura, Kramny, Tomasevich, Maxain, Aronian y Morozevich. Podéis seguir, pues, Magistral de León, el match que está viendo entre Karpov y Seira Wan. Y los torneos locales, la mejor forma de verlo es clicando justo arriba de todo. A la derecha pone Galicia, y si clicáis en Galicia os entra directamente a una página especializada en todo lo que sucede por aquí, por nuestra Galicia Norte. Ahí encontráis enlaces a los principales clubes de ajedrez de Galicia, los que disponen de sus páginas o blogs en la red. Podéis ver los circuitos, por ejemplo, en este momento están el Circuito Galego de Promoción y el Circuito Xadrez Galicia Central, el que hablábamos justo hace unos minutos, y organizado por nuestro colaborador Juan Jesús Sansisto. Y podéis ver los torneos que están jugándose, como el de Arteixo, acaba de terminar, o el de Balón, o el Campeonato Galego. los últimos que se han cerrado, los próximos torneos con información dónde conectaros, dónde solicitar la inscripción, dónde ver las bases, y podéis ver los archivos terminados, archivos rematados, archivos terminados. Esto os da una visión muy, muy completa de todo lo que sucede por Galicia, pero tenemos que completar y daros cuenta de aquí, los que vivimos en el norte de España, en esta pequeña esquina llamada Galicia, tenemos también muy, muy, muy, muy cerca a nuestra vecina Portugal. ¿Cuál es la mejor forma de seguirlo en Portugal? Bueno, yo os digo la que yo sigo. Puede que exista otra mejor, puede que exista alguna forma más interesante de hacerlo. Lo cierto es que la forma más sencilla es una página que se llama www.xadrez64.com, xadrez64 con número .com. Es una página muy bonita también, súper actualizada del ajedrez portugués. Tenéis una versión en español y una versión en inglés, pero bueno, son sobre todo la versión en español, los encabezados, bueno, está principalmente todo en portugués. Encontráis noticias, encontráis evento, muy interesante, un calendario. En el calendario os sale el día que estamos ahora, por ejemplo, 14 de junio, hoy se está jugando la tercera ronda del campeonato del distrito de Lisboa, pero podéis ver en los próximos torneos cuándo se van a jugar. Por ejemplo, este sábado pues tenéis distritales, que son locales por allí, hay el torneo de Guimarães que comentábamos antes, hay un torneo en Amadora y hay el Festival Internacional de Chantada. Quiere decir que aquí en Xadrez 64 también hacen referencia a los principales festivales que se desarrollan pues en las proximidades de Portugal. Por ejemplo, este que se desarrolla aquí en Galicia. Podéis encontrar, aparte del calendario, más información sobre los principales elos nacionales portugueses, problemas y noticias a nivel internacional, como campeonatos del mundo y demás. Es una página muy bien hecha que resume todo el ajedrez que hay en Portugal y es fundamental pues para aquellos que queráis disputar un torneo, informaros sobre cómo van algunos jugadores, seguir, ver fotos de lo que se desarrolla en ajedrez en Portugal, que me parece extremadamente, extremadamente completa, ¿no? Yo lo utilizo personalmente bastante y me permite pues estar enganchado a un lado y al otro de la frontera. Bueno, y hoy vamos a terminar con una pequeña historia, pero que va a estar un poco llena de intriga. Una pequeña historia de ajedrez y una pregunta que os pondré al final. La primera partida. La primera partida que jugué la perdí en 4 movimientos. Es poco conocido, pero os lo voy a relatar, pues es una parte de mi biografía. Mi padre no jugaba al ajedrez, pero un primo mío había alcanzado la cuarta categoría y en casa se solía decir que yo jugaba mejor al fútbol y era al ajedrez. Así fue hasta 1945, cuando jugué mi primera partida con mi primo. Esa partida, que representaba mis primeros pasos en el tablero de ajedrez, constó de solo 4 movimientos, después de los cuales salí derrotado. Ocurrió así. E4. E5. Segunda jugada. Alfil C4. Y yo respondo. Alfil C5. Ante lo cual mi primo lanza su dama. Dama H5. Ingenuo yo. Caballo A6. Y fatídico resultado. Dama F7. Jaque mortal. Miré el tablero y vi que no tenía nada que hacer. Pedí a mi primo la revancha, pero no aquel mismo día. Sabía que también en los campeonatos del mundo había revanchas y decidí vengarme. Me fui aquella misma tarde a la Villa de los Pioneros. Allí había muchos jugadores sentados a las mesas de ajedrez. Y me acerqué al encargado del club y le dije: por favor, enséñeme a jugar. Quiero ganarle a mi primo. Y empezaron a enseñarme. Aprendí lo suficiente para tomar mi revancha. Pero al mismo tiempo me aficioné al ajedrez. Y ya no lo soltaba de mis manos. Así, debemos darle gracias al primo de este gran jugador por haberle ganado y que escogiera el ajedrez antes que el fútbol. Hemos ganado en sabiduría y hemos ganado en diversión. Gracias, primo. Y aquí va nuestra pequeña pregunta de hoy, en esta pequeñita historia de ajedrez. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es este grandísimo jugador que gracias a su enfrentamiento en el año 1945 con su primo nos dio uno de los grandes? Podéis escribir la respuesta a radioajedrezprofano@yahoo.es o dejar vuestro comentario en el blog de Radio Ajedrez Profano, radioajedrezprofano.blogspot.com. Con esta música de Jenny Emelianov, ejecutada por Víctor Borokov, llegamos al final de lo que ha sido nuestro 17º programa. Hoy ya estamos en nuestro 6º mes de programación. Agradecemos a todos los que todas las semanas nos oís. Sabéis que oír Radio Ajedrez Profano se puede oír de muchas maneras. Revisamos, primera manera, se puede oír en la emisora 24 horas de Jaque Continuo, en jaque.tv. Podéis oírlo en el blog de radioajedrezprofano.blogspot.com, donde todos los días, una vez terminada esta emisión en directo, sobre las 11:30 de la noche de los jueves, podréis encontrar íntegro el programa, bien para escucharlo ahí, o bien para descargarlo, y también poco después de esas 11:30 lo podréis descargar en dos de las aplicaciones más normales para los podcasts. Una es en iVoox, iVoox.com, donde buscando Radio Ajedrez Profano podéis descargaros todos los programas, y la otra es para los que tenéis aplicaciones o equipos de Apple, en iTunes, en donde, bueno, pues a las pocos minutos después de terminar el programa ya tendréis el programa entero. Bueno, se acercan para todos los chavales que nos oís los campeonatos de España. Seáis gallegos o seáis de cualquier otro sitio de España, mucha suerte, jugar limpio, y la semana que viene estaremos a punto de empezar este magno evento con la categoría sub-8 que comenzará el día siguiente. Un saludo para todos y hasta la semana que viene.